Nosotros habíamos recibido también una información de un incendio del otro lado, también en el departamento de Canelones, como Las Cumbres, pero para el lado de Ruta 5, concretamente en la zona del Dorado, lo que se llama ahora Ciudad 18 de Mayo, que está compuesto por varias villas, una de ellas es El Dorado, y Martín Gómez, de TV Progreso, que ustedes recordarán, hace tiempo estuvimos hablando con él, que hace un trabajo muy bueno con toda la información local en la zona de Progreso y 18 de Mayo, que nos contó sobre situaciones que tenían que ver con el tren de UPM y las afectaciones en Progreso, los apagones que se vivían y se viven en esa zona, y hechos de la vida cotidiana del lugar. Ahora nos está enviando también datos de un incendio, nos manda una nota que hace para nosotros y las fotos de lo que quedó después del incendio y de los vecinos levantando un lugar donde pueda vivir la familia. Aquí vamos. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Centenario. Estamos en esta tarde, 6 de enero de Reyes, en la ciudad de 18 de Mayo, por nada lindo, por un incendio que ocurrió a una familia, lo perdieron todo, pero qué mejor que escucharlo de ellos mismos, ¿no? Buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? No muy bien, pero estamos acá, que fuimos a ser mandados a la feria a comprar fruta y eso, y cuando llegamos nos encontramos con todo esto, que se había incendiado la casa. No sabemos bien el motivo por qué fue, pero lo que sé que perdimos todo, lo opuesto nomás. Sí, nosotros estamos viendo bien incluso por fotos que enviaron a distintos grupos de la ciudad, que habían perdido todo. Y bueno, por suerte no ocurrió nada, porque estaban todos ustedes afuera. ¿Sos vos con tu señora? Mi señora y mi hijo. ¿Y cuántos meses tiene tu hijo? El bebé 5 meses, mi señora es 7 y yo 20. Bien, bien. ¿Y qué es lo que estarían necesitando, por si alguien quiere colaborar, para ayudarlos, para poder volver a salir adelante? Y materiales, arena, polan, bloques, chapa, cosas para hacer algo seguro, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Claro, claro. Para arreglar algo más, algo seguro. Claro. Para que no vuelva a suceder la misma situación. Bien. Estamos con Giselle, me había olvidado el nombre. Giselle, ¿llegaste a ver más o menos cómo, a qué hora fue que ocurrió el incendio? Mira, el incendio empezó más o menos tipo a las 12 del mediodía. Yo salí para afuera, unos vecinos me avisan que se estaba prendiendo la casa de Jonathan fuego. Lo primero que hice fue llamar a los bomberos y gritar, aunque suene feo, gritarle a Jonathan que estaba en la casa de vecino que había recién llegado a ser mandado. Pero intentamos poder apagarlo y no, lamentablemente no pudimos. Los bomberos demoraron más de una hora. Lo primero que vino fue un móvil, pero fueron pérdidas totales. Por suerte no lamentamos vida, que es lo principal. Lo material, bueno, ya lo vamos a solucionar. Y bueno, les agradecemos si alguien puede colaborar con materiales, ropa, todo lo que ustedes se puedan imaginar, la radio escucha, todo lo que pueda colaborar, estamos desde ya muy agradecidos. ¿Tienen algún teléfono de contacto para que el que los está escuchando a través de la radio pueda agarrar y contactarse con ustedes? Sí, mi número de teléfono, me llamo Giselle, es 092-083-387. No interesa la hora, en cualquier momento pueden llamar y serán muy bien recibidos. Soy yo la que les voy a atender. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar siempre. No, por favor. Bueno, mucha suerte, vamos arriba. Como lo dije anteriormente, lo principal es que no ocurrió ningún daño a vidas humanas, ni a vos ni a tu familia, que era lo principal. Sí, claro. Y bueno, se puede salir adelante. Sí, claro, con sacrificio todo se puede. Bueno, muchas gracias y la verdad les agradezco todo, que hayan venido y que siempre estén ahí, y muchísimas gracias. Bueno, esta fue una nota para Radio Centenario de Martín Gómez de Progreso TV. La verdad que le agradecemos muchísimo a Martín Gómez por esta nota. Nosotros no la hubiéramos tenido de otra manera. La verdad que la situación, ¿no? El incendio en sí, pero además toda la situación. 17 años la madre, 20 años el padre de un bebé de 5 meses. Y allí quedó todo en el piso, ¿no? Estamos mirando las fotos que nos mandaba Martín. Bueno, la primera foto es todo el chaperío y las cosas que quedaron después del incendio. Y después ya vecinos que están, ya tienen armada una estructura con palos y están poniendo costaneros alrededor. En algún lado tiene que vivir esa gente. El muchacho dice con toda razón que quieren hacer algo, que no se lo prendan fuego tan rápido, que no se termine acabado en unos minutos, ¿no?, por el fuego. Pero es muy difícil, muy difícil. Si dará para analizar, ¿no? Con sacrificio todo se puede, dice el muchacho. Con sacrificio todo se puede. Más tarde vamos a repetir el teléfono y al que pueda ayudar, por supuesto que desde ya, desde la radio, le estamos agradeciendo.